llega el día final, muy pronto el Hijo del Hombre aparecerá. Todo el que esté preparado será levantado a los cielos por la eternidad. Mira que nadie os engañe, porque en mi nombre muchos vendrán, diciendo yo soy el Cristo, y aún a los escogidos tratarán de engañar. Oiréis rumores de guerra, que nadie se turbe, esperen por mí. Sabe cuándo, el momento en que regrese, todo ojo le